Hay otro río nuestro que define sí. incluso la geografía. Para, con la... vuelta. Te dije. Vamos Notas al margen. Antes estuvimos hablando de nuestros ríos, ¿no? Igual hicimos una mención rápida a la nave de los locos de la que hablaba Foucault cuando hablaba de la locura y la clínica clásica, ¿no? Sí. Pero hay otros ríos que, por fortuna, accidente, obligación o trabajo, tuvimos que ver en libros desde arriba o chapotear ahí, ¿no? Hay ríos que son antológicos, legendarios, como el Támesis, por ejemplo, ¿no? El Thames. Exacto. El Támesis es un río industrial casi. ¿Ah, una sí? cosa casi triste, ahí enfrente de una ciudad increíble, a la que ahora le sumaron una cosa horrible, que es una vuelta de las que había en las ferias gigantes que se llaman London Eye, para afear todo lo bonito que tenía Londres. Pero leí que limpiaron el Támesis hace unos años. Sí, pero es un río... No pasa nada. Es mucho más el nombre del río que el río mismo, digamos. Pero nada, es un río que tiene miles de años de historia años de y historia. Está buenísimo, ¿no? Ahora, el otro día, ¿te acordás de la anécdota de la ballena? Que apareció una... Sí. Pasan cosas raras en el Támesis. Sí, pasan cosas raras. Pasan cosas raras en el Ganges, por ejemplo. Wow. Que es otro río rarísimo donde van a parar, donde se bañan los vivos y los muertos, por ejemplo. ¿No? Que es algo también muy extraño para nosotros. Sí. Pero hay otros ríos que por ahí no están tan lejos, como el Mississippi, que incluso culturalmente a veces tenemos casi más cerca. Hace pocos programas hablamos de la música negra, ¿no? Sí. Y de cómo el Mississippi terminó influyendo en nuestras vidas cotidianas. Uh-huh. Cuando estaba leyendo la música que proponías, y a propósito de un tema... del tema de Cecilia Zavala y de la recreación de viejos temas, me acordaba de Sweet Lord Chariot, que es esas canciones de laburo que nacieron al margen del Mississippi, no las canciones negras. Y me acordaban del quilombo que se había armado cuando los historiadores, como vos, de la música, hablaban, por ejemplo, de las inspiraciones de tipos como Antonín Dvořák. Ah, sí. ¿Sí? Hay un laburo de Dvořák que es la Sinfonía número 9 en E menor, ¿sí? El Opus 95, digo bien, para el Nuevo Mundo. Más o menos, sí. Bueno, va por ahí. La Sinfonía del Nuevo Mundo. Es la Sinfonía 5, en realidad, pero ahí bueno. va. Bueno, la Sinfonía... Del Nuevo Mundo. Del Nuevo Mundo... En Re menor. Ahí va. Está inspirada en el viaje que hizo Dvořák a América, donde se sintió alabado y querido como un rey. Sí, porque él lo invitaron para que dirigiera un conservatorio en Nueva York. Le pagaron una fortuna y fue. Como no hablaba muy bien inglés, la pasó muy mal, extrañaba mucho su patria bohemia. Uh-huh. Y entonces se iba a los fines de semana a una pequeña colonia bohemia que había por ahí, sí, para poder hablar un poco en checo y olvidarse del inglés. A los 2 años y medio no aguantó más y se volvió. Uh-huh. Mientras estaba en esa colonia de vacaciones checa, escribió la sinfonía, terminó la Sinfonía Nuevo Mundo, sobre la cual hay aguas divididas. Sí. Hay quienes dicen que tiene temas en la melodía de origen negro o inclusive de origen aborigen americano. Así es. Y otros que dicen que no, que nada que ver, son todos temas bohemios y inspiración propia de Dvořák. Pero es imposible no escuchar la influencia, porque hay unas pentatonías ahí que son tan que parecen de Aaron Copland. O sea, si a vos no te dijeran que es de un compositor checo, escuchando la Sinfonía del Nuevo Mundo dirías, esto es un compositor norteamericano de principios del siglo XX, clavado. Lo que llaman los yankees la americana, ¿no? La música americana, la estética americana. Americana puesta en los textos en inglés. Sí, es un mestizaje. Claro, exacto, es el mestizaje. Bueno, pero eso es América. Yo sé que hay gente muy abierta de mente que escucha este programa, pero también hay muchos prejuicios dando vuelta. Mm. Pero para hablar de esta América que estamos hablando, es la América del siglo XIX. Es la América a la que le cantaron tipos como Rubén Darío o que fueron personajes como Sarmiento, que es la América que todavía no es el imperialismo que nosotros conocimos en el siglo XX. Mm. Es una cosa así lleno de vida y surgiendo. Y eso impresionó mucho a Dvořák, seguramente, bueno, que venía de un lugar chico y superpoblado. La inmensidad de la América de Walt Whitman Ahora incorporamos esa grandiosidad de laburos como el de Dvořák, pero hace muchos años esto sonaba como música bravía, ¿no? Sí. Música aventurada, sí, música incluso joven, pero sobre todo bravía. Lo que parece escucharse en esa Sinfonía del Nuevo Mundo es eso, ¿no? El atrevimiento de la cosa por hacerse, ¿no? Estamos hablando de hace un siglo atrás. Sí, y ya hay algo wagneriano también, de pese a que no son exactamente de misma escuela, pero hay algo wagneriano en cuanto a la desmesura de la forma y de la orquestación. A mí me encanta Dvorak, me gusta mucho, y esta sinfonía creo que es la más famosa de Dvorak. Claro. Vamos a escuchar un movimiento que se llama Largo y que dura 12 minutos. Exacto. A mitad de camino es cuando vas a poder escuchar chusmear, vas a poder escuchar a lo mejor una reminiscencia de eso que había hecho Willy Wally, el negro que había compuesto Sweet Lord Chariot, un canto de trabajo en homenaje a su dios. Thank you. Acabamos de escuchar el largo de la Sinfonía número 9 en Mi menor, opus 95, del Nuevo Mundo, llamada así, de Antonín Dvorak. Y escuchaste a la orquesta de Cleveland, dirigida por George Sell. Es una versión muy famosa. Es una versión muy famosa, un disco barato y que se consigue en todos lados. Cuando se termina ese país y empieza otro, que es México, en el medio hay un río que ya es una leyenda también para todo, no solamente para el colegio, porque geografía realmente era un plomo como materia, pero en literatura, cuando hablaban del río Bravo, digo, algo como que se despertaba, y la frase al sur del río Bravo es como que está muy buena, ¿no? Sí, cuántas novelas, bueno, cuánta vida y cuánta muerte al sur del río Bravo, ¿no? Sí. Con esto que pasa en Juárez también, pero en fin, ahí al ladito, tirando, si lo ves desde abajo y tirando hacia la derecha, está Cuba. La derecha, qué término tan geográfico. Bueno, es así. Pero está la islita peleándola siempre como puede, a veces para bien, a veces para mal. Sobre eso vamos a hacer una discusión otro día. Pero el largo Lagarto Verde. El largo Lagarto Verde, exactamente. Bueno, el largo Lagarto Verde tiene un par de ríos que son ya históricos también. Y uno de los tipos que mejor reflejó lo que es la vida o lo que es la querencia al lado del río es Silvio Rodríguez. Yo sé que no lo querés mucho, Silvio Rodríguez. No, ¿quién dijo eso? Y yo, toca mal la viola, desafina. Sí. Pero igual, yo lo quiero a Silvio. Bueno. Está. Silvio Rodríguez hizo una canción que se llama Río. Es un gran compositor, ya lo hablamos. Ah, bueno, ya hablamos, ya discutimos sobre esto. Está zanjada la discusión. Río es una de las canciones más bellas que ha hecho Silvio Rodríguez y apareció hace 20 años, más 30 años, estamos en el 2009, sí. Que hace muchos años atrás, sí. Cuando éramos chicos y no podíamos escucharlo a Silvio Rodríguez y había que ir a comprar los cassettes en los kioscos, ¿no? Yo era muy chico, así que no me acuerdo. Bueno, yo sí, iba a comprar los cassettes en los kioscos. Había un kiosco que estaba frente al Teatro General San Martín donde te lo vendían así encanutado. La cuestión es que muchos años después aparecieron reversionados muchos temas de ese laburo de Silvio y uno de ellos es esta versión de Río. Sí, que es parte de un disco con todas canciones de Silvio Rodríguez grabados por la Escola Cantón Coralina de La Habana que dirige Alina Orraca. Por eso se llama Coralina, el coro por Alina. Que como todos los buenos coros cubanos es un coro profesional. Es decir, que sus integrantes cobran por cantar ahí, es su trabajo. Por eso son tan buenos los coros de adultos en Cuba, porque no hay coros amateurs en Cuba. Es una historia que un día vamos a desarrollar acá. Está buena eso. Sí. Sí. Este coro lo escuché, por suerte, ahora hace poco en Copenhague. Ajá. O sea, tuve que ir a Dinamarca para escuchar un coro cubano. pero ella, aparte, es amiga de Silvio y, bueno, no sé de quién es el arreglo, pero lo podremos averiguar muy pronto. Quizás sea de Beatriz Corona, eso espero. Es una gran compositora cubana para coro. Ajá. Y que también está en esa movida. Bueno, entonces, Río. Río. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Antes de contarte la travesía que tuvo Egberto Gismonti y Dulce Brasens, quiero invitarte a que todos los jueves de junio te acerques a la Biblioteca Nacional. ¿Y si juega Boca? Más todavía, con más razón. Todos los jueves a las 19 horas, nuestro querido Darío Cataife está produciendo y coordinando el ciclo de Cine Mudo, musicalizado por gente como Sebastián Schachtel, como Pablo Berardi, como Ernesto Jodos. Ernesto Jodos. Y arranca con Carmen Valiero. Así es. Y si quieren venir, este jueves 4 de junio comienza Carmen Valiero precisamente sobre el film Amanecer de Friedrich Murnau. Digo ahí. Bien, que es un cineasta alemán de la década del 20, una película muda, ella toca el piano. Bueno, están invitados, 19 horas, sala Jorge Luis Borges de la Biblioteca Nacional. Dije todo lo que tenía sí, que decir. Sí, en la Biblia siempre pasa algo. Sí. Hay que agradecer de vuelta a Gonzalo Cladera, que hizo toda la producción de este espacio, a Lucila Longar, al Pato Enciso Riveros, al tío Agustín Pisano, a Darío Cataife, que hizo todos los registros de los eventos que suceden en esta mesa, y también a La Tribu en Tránsito, a Ijuna, De la Calle, La Azotea, La Minca, Radio Arte, en Gaiman Chubut, Antena Libre en el Comahue, porque gracias a ellos nosotros somos lo que somos, digamos. Exactamente, nos podés escuchar en todo el país y en notasalmargenweb.blogspot.com o a través de www.clubdeldisco.com podés escucharlo en todo el mundo e inclusive si tuvieras internet en la luna también podrías escucharlo. Bueno, si hubiera un wifi de ese tamaño. Che, esto que vas a escuchar es una foto que sacó Egberto Gismonti cuando se vino a la gira europea del 75 y se llevó a todos sus músicos al Amazonas, ¿sí? Y se los llevó a caminar. Lo que hicieron fue empezar a caminar en medio de la selva, dispersos, recogiendo colores, texturas y sonidos, y a raíz de eso, Dulce Brasens, que en esa época cantaba con Egberto Gismonti, compuso este tema que se llama Aguas Luminosas, que es una de las mejores formas, una de las frases más bellas para definir un río, porque Aguas Luminosas se refiere a esos chispazos de luz que nosotros vemos encima en la superficie del río cuando está corriendo, que es muy parecido a la frase se utilizó recién la Coralina cuando reinterpretaba el tema de Silvio Rodríguez, que decía un animal que ha sido puesto en libertad, refiriéndose al río, ¿no? Bueno, entonces nos vamos navegando sobre la luz de este río. ¡Qué poético! Hasta la vez que viene. Él es Diego Lenger, mi nombre es Alejandro Basilev. La semana que viene nos encontramos otra vez. Vamos. Pingüino, me dejas así. Ah, está bien,